Tengo ganas de cantar, la métrica buscar y voy a atrapar la rima. Frasear, parafrasear, ideas encontrar y poderlas ordenar. Pongo mucha voluntad, vuelvo a empezar y salpico con notitas. Acordes a formar, tengo que adornar todas estas palabritas. Vuelta a empezar, ya comienza a sonar y voy a probar y probar. Ya escucho la melodía, ya escucho la melodía, ya escucho la melodía. Trataré de mejorar, los bajos agregar y así completo la armonía. No me tengo que olvidar, los tiempos revisar, porque ellos serán mi guía. Hoy tengo inspiración, tengo la mejor, la que siento de corazón para hacer una canción. Para hacer una canción, para hacer una canción.